Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, el tema de la Ciudad de México es el diluvio que vino, no el diluvio que viene. No, ya está aquí. Quienes estamos aquí ahora en cabina, apenas llegamos antes de naufragar a nuestros coches. Bueno, los misterios del planeta propiamente, ¿no? Y los cambios climáticos y atmosféricos que ya son marca también de esta generación, porque no inventamos los diluvios ni sus consecuencias. Pues este aquí que Michoacán, maldita sea, sigue siendo tema y problema y ansiedad y angustia y mortandad, por más que ha habido diligencias y un gobernador hechizo de facto. Este estado es de los más vulnerados del país, con un complejo, ya se ha dicho, admita usted la reiteración, pero es el caso, cómo hay complicidades y enemistades, y ahora el exgobernador está sujeto más que a sospechas, y sus parientes, y el secretario de gobierno, así que es verdaderamente una catástrofe. Yo creo que el problema mayor, ya de mucho costo para el país, de la actual administración federal y de muchos lugares, pues es la violencia. La mortalidad a la que la gente, pues se diría que se acostumbra ante la impotencia y no se avizora hoy posibilidad de anticipar, por más que el secretario de Gobernación pues dé cuenta, según esto, promisorias, buenas, pero los muertos y la inseguridad y los saqueos de chinos, por cierto, o de gente enmascarada o vinculada con negocios chinos, un país que se ha vuelto de lo peor, después de ilusiones y sueños de que se formase, como se formó en mucho, una república tendiente al comunismo, hoy es una porquería política y que agrave a muchas naciones. Jorge. El asunto es complicadísimo de verdad, porque a pesar de todo lo que se dice, según cifras de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya sabemos que a veces hay unas largas títulos, en enero-junio de 2013 hubo 384 homicidios dolosos, y en ese mismo lapso, enero-junio, pero de 2014, hubo 555 secuestros, 89 y 91, estamos hablando en el junio de 2013, en el junio de 2014. Extorsión, 157, 225. Robo de vehículo con violencia, 726-810. Robo de vehículo sin violencia, 2.231-2.589. Y el total de hechos delictivos, 3.587 contra 4.240. O sea, quiere decir que todo subió. A pesar de que se nos dice, según el señor Alfredo Castillo, que está ya comisionado, y según un nuevo gobernador, Salvador Jara, que fue rector de la Universidad Michoacana, y que decían que tiene títulos de filósofo, pues todo resulta que no para eso. No solo eso. Ayer el Frente Nacional por el Socialismo, una organización de Santa Clara del Cobre, Michoacán, fue reprimida por la policía. Es decir, se reprime a quienes pueden ser o no socialistas, así se autonombran, no tenemos esa certeza, pero son reprimidos por la policía, mientras los delincuentes están a salto de mata. Y 5 estudiantes normalistas han sido detenidos. Estos estudiantes normalistas, como otros en el país, están en contra de la prueba enlace, de toda una serie de calificaciones. No estamos diciendo que tengan toda la razón, pero han sido detenidos. Mientras, el señor Servando Gómez Latuta anda libre y proporcionando videos por aquí, por allá y por acullá. El que sí no salió tan fácilmente del asunto es el señor Rodrigo Vallejo, hijo de Fausto Vallejo, con el remoquete del señor Rodrigo Vallejo del Gerber por su complexión. Y se decía que iba a salir porque no tenía delitos muy graves, simplemente una conversación con este señor Latuta. Pues no, lo dejaron en Chirona, este famoso muchacho, que ha creado un verdadero revuelo porque, en efecto, se hablaba de él hace mucho, se decía, sacaron un video, ahí está tomándose unas cervezas con este señor Latuta, dice que lo llevaron a la fuerza y a la mala y que tuvo que hacer una serie de cuestiones. Pues no, pareciera que también tiene cola que le pisen, y si es así, el papá Fausto Vallejo, quién sabe qué va a pasar con él, que esperó para poder pedir licencia y para que no hubiera elecciones y llegara este señor Salvador Jara, que ha sido no solamente una decepción, sino yo digo, es una auténtica nulidad. A pesar de sus méritos académicos, vemos como decía muy bien Max Weber, en el filósofo o el científico y el político, como llegados a la política, y lo ha dicho en este programa, en sus clases, y mucho tiempo atrás, el maestro López Narváez, bueno, llega uno a ese embriagamiento del poder y pierde el piso, ¿no? Esto es en el 99.99 de los casos, quizás por ahí alguien se salva, pero con títulos, sin títulos, no gobierna este señor, sino que gobierna Alfredo Castillo, y sus resultados son desastrosos, maestro López Narváez. Pues sí, y seguiremos lamentablemente. Ojalá con el Taracuri cantásemos coplas de Michoacán, pues con mucha pacificación, pero se ve que va para largo. Ni tampoco soy matón, me gusta ser hombrecito en cualquier región, a defender los ojitos del bien de mi corazón. ¡Anda! Arriba Cuetamo, que también es pueblo y tiene su ayuntamiento, verdad de Dios. Soy de costas michoacanas, soy de costas michoacanas. ya mucho orgullo lo tengo. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y el que a mí me busque pleito, pues yo miedo no le tengo. Me gustan los arenales porque no tienen espinas. Cada vez que veo guacales me acuerdo de mis gallinas, ¿verdad de Dios? ¡Anda! ¡Zapatero, compadre! La irritación, las inconformidades de gente de izquierda que se llama y se cree en torno a la reforma energética, pues se ha exacerbado y vimos mediante el canal del Congreso, que es muy visible, a una señora diputada de izquierdas sumamente colérica y acusando a PAN, PRI y esa cosa, pues el PRD, de traición a la patria. Y lo propio hicieron conspicuos del PRD diciendo que la reforma energética es verdaderamente una traición, para significar y señalar los izquierdistas. Llevaron imágenes del Tata Lázaro que exhibieron allí en la Cámara, y la acusación es rotunda. Consideran a la izquierda que esto es una traición a la patria. Y entonces la diputada perredista sacó de su misteriosa bolsa monedas, denarios, que arrojó, se las arrojó a sus opositores, y que ahí estaban los 40 denarios por la traición. Los opositores a esta posición, encabezados por el PRI, niegan que haya tal cosa de traición y de entreguismo, y que lo que se ha arreglado y lo que se ha decretado y las leyes y sus consecuencias son para poder competir, dicen, y rescatar. El lío se ahonda cuando unos sindicatos más siniestros, perversos y malvados, el petrolero, está metido en el ajo. Su comandante, su líder, el gángster principal, no asistió a la sesión. No exhibió sus relojes, sus joyas, porque pobre gente, esa gente que se dedica a acumular dineros de donde sea y como sea, pues se va a dedicar a estupideces o a superficialidades. Pues sí, uno puede entender que haya personas que se ornamenten con joyas, alguna joya, pero es francamente débiles mentales que estos varones anden exhibiendo relojes carísimos, se transporten en vehículos también muy caros, en fin, un saqueo desvergonzado y cruel, y que, por supuesto, previene la posibilidad remota de que pudiera haber rescate, cambio sensato de esa empresa, la que le van a transformar algunas condiciones, pero lo que no se avisora es cómo hacer de esa empresa, que ya no va a ser el pivote de las finanzas nacionales, aunque seguirá siendo importante, cómo hacer de esa empresa, pues una que rinda para un país empobrecido y embrutecido y plagado de criminalidad. Pues sí, a lo mejor conseguimos denarios y también se los arrojamos nosotros. Pues el asunto es que la próxima semana, el lunes seguramente, el señor Enrique Peña Nieto va a hacer una ceremonia para decir, como señala en unas columnas Julio Hernández, consumatum mex, no es sino mex, se consumó en México esta reforma energética. Por otro lado, tenemos a los morenos por un lado y al PRD por el otro, junto al PRD a Cuauhtémoc Cárdenas, recolectando firmas para la famosa consulta, que nadie sabe si se va a hacer porque esto tiene que dirimirlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya sabemos que estos dan a veces alegrías y muchas veces tristezas, como son este tipo de cuestiones. Pero el hecho es que ya está esto aquí, ya hay una apertura absoluta y total. Los señores del Partido de Acción Nacional, yo escuchaba el otro día al señor Jorge Luis Preciado, que es el dirigente de la bancada del PAN, de una pobreza argumentativa terrible, y decían que ahora sí vienen los empleos, que ahora sí vienen las inversiones, que vamos a ganar mucha lana, que va a subir el país, que los empleos van a ser de 4 o 5 salarios mínimos o mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede tener alguna expectativa ilusoria, pero en realidad yo me quedaría con un artículo que hace una persona que yo he citado y que no lo conozco, pero me parece un buen analista, el señor Carlos Heredia, hoy en el Universal, y que dice varias cosas. Dice, por ejemplo, que el alcalde de Nueva York en 1922, John Hillan, advertía que no es posible meter las inversiones en un estado, en una alcaldía, etcétera, sin reglas, que no es posible hacerlo sin combatir la corrupción, que no es posible hacerlo sin un estado o un gobierno fuerte, sostenible y demás, porque, como dijera el señor Jerry Brown, nos pueden comer vivos. Y no lo dice este señor porque simplemente lo piense, sino que en California, hay que recordar que entró una compañía Enron y empezó un desastre descomunal, tanto que la tuvieron que sacar y tuvieron que reorientar toda la energía a la energía gubernamental, y ahí lo hicieron. Esperaron un rato, pero hicieron deprisa, porque no hay que olvidar que ahí, en ese estado, está una economía que es la más pujante de Estados Unidos, y está el famoso Valle del Silicón, que es donde está toda la tecnología de punta, en cuestiones de plasma, en cuestiones de internet, en cuestiones de teléfonos celulares, etcétera. Entonces, esta compañía Enron hizo un desastre espantoso. O sea, coincide con lo que dice el alcalde de Nueva York en 1922, el señor Hillan. Por lo tanto, nosotros vemos con mucha reticencia que esta reforma energética pueda tener ese tipo de virtudes que dicen los panistas y que dicen algunos priistas, sobre todo el señor David Penchina, que fue el operador, junto con la Secretaría de Hacienda, de esta reforma, un señor Mesmacher, que es subsecretario de Hacienda, porque nosotros tenemos pues una situación de un gobierno débil, de una corrupción verdaderamente terrible. Sí, sí, pero el señor Romero de Champs se ha cansado de enseñarnos lo que decía el maestro López Narváez. Bueno, ¿a quién le parece que puede exhibir unas fotos de la hija con sus perritos viajando en un jet privado? Bueno, solamente estando mal de la cabeza puede uno, en un país empobrecido al máximo, sacar estas fotos y alardear que eso es lo que tiene que hacerse, ¿no? Entonces, por ahí no va. Y luego, por otro lado, hay que decir, hay que alertar, que quienes han dicho que esta reforma pues va adelante y es buenísima, entonces son los medios audiovisuales, sobre todo Televisa. Y Televisa está ligada a una compañía estadounidense que se llama BlackRock, la Roca Negra, y es una compañía que tiene que ver con petróleo y con electricidad y con energía, etcétera. O sea, muchos que han señalado que esto va a ser en beneficio del país, en realidad se están beneficiando a ellos, llámese sindicatos, llámese exdirectores de Pemex, llámese medios de difusión. Y recientemente vimos que hay más de nadie, maestro López Narváez, el señor Monreal regresó 15 millones de pesos que le habían dado en un cheque ya que terminó este asunto de la reforma energética. Y entonces él se preguntaba, y en los demás partidos, conste que él es un partido muy pequeñito, el Movimiento Ciudadano, que tiene 19 diputados, nada más, de 500 en el Congreso, y le dieron una cantidad millonaria al respecto. Entonces, él se pregunta, ¿cuánto les darían a los otros partidos por aprobar esto? Y si vemos esto, pues estos, que se llama egresos extraordinarios del Congreso, porque no son los ordinarios, un diputado gana más de 150 mil pesos al mes, algunos hasta duplican o triplican. Si les dan ahora esta cantidad, pues ¿cuánto les darían por decir que esto era maravilloso, que vamos al progreso, que vamos adelante, etcétera? O sea, hay toda una serie de cuestiones que hay que seguir analizando, no porque quizás esto se eche para atrás, sino para darse cuenta de el escándalo que puede venir, porque si no hay de verdad reglas y ataque a la corrupción, cuando menos, esto va a ser el desastre organizado, como decía un maestro en la Facultad de Economía, maestro López Narváez. Cachao. El avance del brote de ébola en África Occidental, que ya dejó más de 930 muertos, la Organización Mundial de la Salud analiza la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria pública de alcance mundial. El Comité de Emergencias de la OMS comenzó esta semana en Ginebra acercamientos para analizar la crisis sanitaria luego de que en África Occidental se reportan más de 1.700 infectados por el virus del ébola. Una emergencia de sanidad pública de alcance mundial se define como un evento extraordinario susceptible de suponer un riesgo de sanidad pública para otros estados con la enfermedad que se expande a nivel internacional y que requiere potencialmente una respuesta coordinada en el ámbito internacional, indicó un comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Este comité se reúne por primera vez para abordar el tema del virus del ébola y en esta reunión participan expertos internacionales y representantes de países afectados que darán una opinión técnica a la directora general de la OMS, Margaret Chan. El comité podría recomendar medidas provisionales para frenar la expansión de la enfermedad. El brote está causado por la cepa más peligrosa del virus del ébola, detectado por primera vez en 1976 en Sudán y en la República Democrática del Congo. Causa hemorragias masivas y se transmite a través de la sangre y otros fluidos corporales, causa disfunción renal y hepática, así como hemorragias graves internas y externas. El virus del ébola ya mató a 932 personas en África e infectó a 1.711 personas según el último balance de la Organización Mundial de la Salud. Solo entre el sábado y el lunes pasado hubo 45 muertos y 108 nuevos casos de infecciones en cuatro países de África Occidental: Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. En Arabia Saudita se informó también del primer caso sospechoso de ébola, que de confirmarse sería el primero detectado en el continente asiático. Un hombre posiblemente afectado ingresó el lunes pasado en un hospital de Jeddah tras regresar de un viaje a Sierra Leona, señaló el Ministerio de Salud local. En tanto, un avión sanitario del ejército español voló esta semana a Liberia para repatriar al sacerdote español infectado con ébola. Antes fueron repatriados por Estados Unidos desde Liberia un médico y una enfermera norteamericanos. De esta forma, Miguel Pajares, de 75 años y superior del Hospital Católico de San José en Monrovia, es el primer europeo que se contagia del virus desde que estalló la epidemia en marzo pasado y se convertirá en la primera persona enferma con el virus en llegar a suelo europeo. Pajares se infectó al cuidar del director del centro, el camerunés Patrick Shamsde, que murió el sábado. En pleno crecimiento de la epidemia, el presidente estadounidense Barack Obama habló sobre la lucha contra el ébola durante un discurso en Washington ante algunos de los 50 líderes que participaron en la cumbre Estados Unidos-África. Al aludir a la ausencia de los presidentes de Sierra Leona y Liberia, que se quedaron en sus países para lidiar con la crisis, Obama les prometió su apoyo. Será hasta este viernes cuando el subdirector general de Seguridad Sanitaria y Medio Ambiente de la OMS, Katie Fakuda, dé a conocer los resultados del encuentro de Ginebra y se diseñe la estrategia global para hacer frente a la epidemia del ébola. Habrá que decir que hasta el momento no se cuenta con una vacuna ni con un medicamento capaz de revertir los efectos del virus. La única forma de contrarrestar los efectos del ébola es una detección temprana y el más estricto aislamiento de los pacientes contagiados. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues sí, este nuevo drama que tiene antecedentes remotos, no es la única plaga mortal que cunde y que padece la humanidad. Hoy pareciera increíble, pero durante siglos, la lepra fue un mal, llamaría yo, internacional. Y así como estos males, pues son previsibles y temibles otros y de remembranza más. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora ya se nos dijo en la nota anterior que ya hay la creencia de que este virus del ébola se traslade a otros países. Ya se señalaron los que han padecido fuertemente en el África Occidental: Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. Pero ya su difusión lleva al punto de que la Organización Mundial de la Salud pues pueda decretar que el ébola es una amenaza para la salud pública internacional, es decir, ya no solamente regional. Y bueno, ya oímos a rescatar a algunas personas, se las tratan los Estados Unidos. Ya hemos advertido, visto imágenes en la televisión, en donde, por supuesto, no vemos al enfermo, pero sí vemos a enfermeros, a gente muy cubierta, con la idea de que no pudiese cundir de ninguna manera ese mal. Para encarar esto, ahora hay un conflicto que implica la presencia de la Organización Mundial de la Salud y a la ética médica. porque se van a reunir gente dedicada a esto para explorar el uso de un tratamiento experimental con personas infectadas con ébola. Cualquier día, bueno, pues si están enfermos, pues sí, que se les aplique, pero se trata de un experimento, no de una cura. ¿Sí? Y felizmente hasta la fecha está prohibido, perseguido y execrado el hecho de que se haga experimentos con los cuerpos y aún con las vidas de las personas. Vamos a ver a qué conclusiones llegan y a qué poderes llegan para esto, porque está muy triste, cruel, ilusionado que digan: a ver, señor enfermo de ébola, señora, véngase para acá, vamos a experimentar a ver si funciona este tratamiento o esta vacuna. Como sea, es un mal, Jorge, espantoso, y a ver si es posible que se contenga y sobre todo pues se palíe, y es difícil soñar en eliminarlo. Sí, y a veces los propios pacientes dicen: pues yo le entro. Yo recuerdo que algunos con problemas de cáncer hace años dijeron: bueno, pues órale, yo le me pongo así casi como conejillo de indias para que ustedes experimenten a ver si me pueden tratar. También sucedió con los que tuvieron SIDA. Algunos dijeron que sí, otros que no. No debe de hacerse si no hay la aquiescencia del paciente. Si el paciente no dice: bueno, pues sí, yo estoy puesto, me queda muy poco tiempo de vida, y a lo mejor aciertan, pero si no es así, no debe de hacerse esto. Este asunto del virus surge en el río Ébola, y por eso lleva ese nombre, del Congo, en 1976. Y como muchos otros padecimientos, de repente se amplía y de repente se reduce. El hecho es que el 59% de los que adquieren este virus generalmente fallecen. Entonces tiene una incidencia muy grande, tiene cierta ventaja, que tiene que ser infectado por la sangre y por algunas cuestiones, pero de todas maneras es un virus que todavía no ha podido dar una idea precisa qué es lo que lo produce, qué es lo que lo puede atacar. Hay un artículo que yo leí antes de venir a este programa, el periódico Milenio, el 6 de agosto, de un científico bastante abusado para mí y un gran divulgador de la ciencia. Él se llama Martín Bonfil y su columna se llama La Ciencia por Gusto. Y yo creo que ahí nos da una serie de datos muy precisos, muy claros, entre ellos que esto se contagia uno por fluidos, sangre, semen, y por murciélagos que a veces atacan a cerdos y ocasionalmente a humanos. La falta de higiene y el asunto de los cadáveres que están infectados es un problema muy serio. Incluso ya hay un enfermo en Estados Unidos, un médico en Atlanta. Y frente a este panorama, vemos, así como hablábamos del señor Romero de Champs y muchos más, un señor millonario en Estados Unidos, Donald Trump, dijo: no dejen entrar aquí a nadie que tenga ébola, al contrario, mátenlos en caliente. Y digo: no, pues ¿qué le pasan a estos tipos millonarios, verdad? Quieren nada más ellos tener las cosas. Las cifras evolucionan muy rápidamente, y si bien nuestro amigo Víctor Bárcenas hizo como siempre un buen reportaje, la última cifra es de 900, y se le oye incluso mal de la garganta, quizás por estos tiempos de lluvia, son 961 muertos hasta ahora y cerca de 1800 infectados. Entre ellos, por cierto, entre los muertos, está uno de los que estaban combatiendo este ébola, el doctor Samuel Brisbane, ¿no? Él se infectó viendo a una serie de pacientes y murió. Entonces, vemos que en España, en Estados Unidos, hay este tipo de cuestiones, y debe de ser, yo creo que un acuerdo de la ONU y de los comités de salud de todos, pues tratar de unificar no solamente criterios e investigaciones, sino dineros para evitar que esto se siga dispersando. Por cierto, hay por ahí una serie de televisión que no tiene que ver con el ébola, pero que se va a estrenar este domingo, que se llama Helix, en donde por andar haciendo ahí una serie de investigaciones, luego se salen de control estas investigaciones y resulta que aparece muy atractiva, estaba hecha desde mucho tiempo antes, pero ahora que está el asunto del ébola, pues habría que echarle un ojo, y yo creo que estas son de las cosas que de verdad la ONU y las demás instituciones deben de intervenir rápidamente, así como en Gaza, ¿no? Que vimos que su intervención fue muy limitada, ahora parece que ya están un poco más tranquilas las cosas, y ahí también ha habido miles de muertos, sobre todo niños. Yo creo que realmente si las organizaciones internacionales tienen algún sentido, deben de hacerlo en estos asuntos que son de competencia de toda la humanidad, y todos debemos estar atentos para estas cuestiones y tener también cuidado, aunque no ha llegado a México, pues este tipo de cosas pueden salirse de control y hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, maestro López Narváez. Pues sí, drama con la sangre de África. Quebranto económico y moral de Argentina se extrema también, y ahora tenemos acciones oficiales que se diría insólitas, porque el gobierno argentino demanda a los Estados Unidos por los llamados fondos buitre, de los que nos dará noticia el profesor Meléndez. Ha recurrido a la Corte Internacional de Justicia el gobierno argentino para enfrentar a la propia justicia norteamericana por algunos fallos en el litigio con fondos de inversión especulativos. Se llaman holdouts o fondos buitre. sobre la reestructuración de la deuda pública y que violaron su soberanía. La demanda argentina cifra por la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía de la República Argentina. El gabinete de ministros argentino pues hace esta denuncia. Acusan a Estados Unidos viola su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado a través de esas declaraciones que vulneran la soberanía de la República Argentina, en este caso. Entonces, bueno, este asunto del quebranto, la dificultad, pues se diría de raíz de esta república que tiene tanta importancia, y no solamente en el taco, que es una importancia, y el fútbol, pues son las dos, sí, las dos formas, fútbol, tango, y algunas mujeres hermosísimas. Bueno, eso tú porque eres maniático sexual y no ves otra cosa. Maniático, así es. Pero tienes razón. ¿Qué resultados podrán tener? Por supuesto, nadie supone. En el tiempo que esta Organización para la Justicia Internacional, esta Corte, cuando decrete si condena a los Estados Unidos y a los buitres, pues cómo se les obligará a cumplir, qué réplica habrá. Estados Unidos no se caracteriza por su acatamiento de el derecho internacional, ni de lejos. Viola soberanías, acaba de bombardear, es un asunto que lamentablemente se va a ir para adelante, sin mayor aviso bombardea Irak, y está invadido todo el mundo. Es otra vez nación de hermosura sin cuento, pero más que nada de horrores. Porque ninguna nación hizo lo que hicieron los gringos al lanzar bombas atómicas, matando a quien sea, violando todo derecho. De suerte que si hay un fondo del Comité Internacional de Justicia, si hay un análisis a fondo y una condenación por los fondos buitre, pues ahora sí, o seguiría la segunda parte, ¿quién los obligará a cumplir, Jorge? Pues el asunto viene de 2001, donde la situación de Argentina estaba en un quiebre total y hubo aquella famosa frase, que se vayan todos, porque ya no queremos a nadie aquí que ha robado, esquilmado el país. Y en aquellos años se hacían las famosas ollas, entonces todo el mundo iba a las plazas y alguien llevaba un poco de carne, otros cebollas, otros etcétera, etcétera, y hacían ahí una gran olla y comían entre todos y demás. Después de ese 2000 hubo una reestructuración de la deuda, porque decían los argentinos con justa razón que los intereses eran especulativos, y lo son. Tal lo son que el Bank of America acaba de ser multado con 16 mil millones de dólares por hacer estos fondos especulativos, de los cuales 9 mil millones serán para el gobierno estadounidense y 7 mil para los que quebró. Quebró a una cantidad estadounidense tremenda. Eso quieren hacer en Argentina. Y entonces ellos están en contra. Un ministro, Axel Kicillof, ha dicho que no van a pagar. Ellos hasta ahora tienen un reclamo de una cantidad pequeñísima, 539 millones de dólares. Pero un juez en Estados Unidos, como de esos jueces autoritarios, Tomás Griesa, dice que tienen que pagar no esos 539, sino alrededor de 2.000 millones de dólares. Y entonces los argentinos dicen, no pagamos, porque esta es una arbitrariedad. nosotros tuvimos una quita de 73% de lo que debíamos, entonces no podemos pagar. Que el asunto ha tomado unas dimensiones muy importantes es que no solamente el economista Paul Krugman y el señor Barack Obama están de acuerdo con Argentina. Dicen que esta es una arbitrariedad del juez, pero como ahí... Bueno, hasta un economista, o una economista, Ann Krieger, que es de derecha en Estados Unidos, ha dicho, tiene razón Argentina, esta es una esquilmación, y es por eso se llaman fondos buitre, ¿no? Porque quieren comerse todo a como de lugares, cuando llegan los buitres a un lugar, quieren arrasar con ello. El asunto tiene una implicación internacional, y ha seguido ahí negociándose por un lado y por otro, pero yo creo que también tiene una repercusión en México, no solamente en Latinoamérica, porque Argentina pues es un país importantísimo, junto con Brasil y México, de los más importantes, sino porque nosotros podemos ser también parte de esas reclamaciones que luego hacen algunos financieros. Imagínense usted que llegue un financiero, invierta en el petróleo, y luego diga, no, pues me tienen que regresar 10 veces más de lo que yo invertí. Entonces, por eso tiene mucha importancia este asunto de Argentina. No es algo ni lejano en la distancia, ni lejano en el tiempo. Nosotros próximamente vamos a recibir una cantidad de inversiones, no sé si muy grandes o pequeñas, pero son estas inversiones que son especulativas. Por lo tanto, creo que en Argentina hay que tener el ojo para saber qué está pasando. Cuenta la leyenda, un artista nacido en Francia, avecindado en Uruguay y reconocido como si fuese argentino, un compositor y cantante, pues que es de los paliativos y glorias de Argentina, Carlos Gardel. Logren buenas razones y muchos amores. Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, para que me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa palma le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. No voy obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca oxitar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Llega a su fin, Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora.